Ya se murió la tarde y esa estrella que alumbra el diapasón de mi guitarra. Parece que me pide desde el cielo que cante una canción para mi amada. ¿Para qué cantar si estoy seguro que la noche se llevará mi canto? Sin que ella ni siquiera me la escuche, sin que ella ni siquiera me la escuche, porque ella está durmiendo en otros brazos. Estrellita, no me pidas imposibles. ¿Cómo puedo cantar si estoy llorando? Sabes bien que cuando ella era mía, yo también la alumbraba con mi canto. Pero ahora que se ha ido para siempre, no alumbres para qué si no hace falta. Prefiero estar a oscuras con mi pena mientras muere la voz en mi garganta. Estoy seguro que la noche se llevará mi canto, sin que ella ni siquiera me la escuche, sin que ella ni siquiera me la escuche, porque ella está durmiendo en otros brazos. Estrellita, no me pidas imposibles. ¿Cómo puedo cantar si estoy llorando? Sabes bien que cuando ella era mía, yo también la alumbraba con mi canto. Pero ahora que se ha ido para siempre, no alumbres para qué si no hace falta. Prefiero estar a oscuras con mi pena mientras muere la voz en mí.